Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, hoy día estuvimos con la represión dentro de nuestros hogares. Entraron a nuestras casas, rompieron nuestras cosas, nos hicieron tirar nuestra pertenencia, nuestra ropa, nuestro material de los niños. Yo tengo una bebé de 1 mes y la ropa la hicieron tira de mi guagua. La botaban como si nada, como si fueran unas personas sin, bueno, no son personas, son inhumanos. A todas las casas hicieron lo mismo, rompieron la comida, todo. Todo lo que suelen hacer siempre nomás, porque no es como que fuera, como que no lo esperábamos, sino que sabíamos que ellos venían dispuestos a todo. Y en este momento estamos siendo resguardados, amedrentados porque están haciendo rondas. Así que en esa situación estamos nosotros. Nosotros sin hacer nada, sin hacer un enfrentamiento, nosotros estamos resistiendo para poder mantenernos con vida porque ellos están dispuestos a disparar, porque así lo hicieron al comienzo cuando entraron al LOC. Ellos llegaron y disparando al tiro y apuntando con el arma, así como lo hicieron con la ñaña que estaba ahí ayudando para poder que no se cometiera algún delito de atentar con nuestras vidas. Y como ella es una reconocida ambientalista, nosotros igual pedimos su ayuda y ella sin pedir nada a cambio, ella quiso estar para poder protegernos y resulta que ella fue detenida y ahora está siendo violentada porque fue apuntada con un arma y sin hacer nada, solamente por querer proteger a los niños para que no fueran vulnerados, porque nuestros hijos también fueron vulnerados, también tuvimos que arrancar por nuestras vidas, por nuestros hijos. Eso estamos en este momento esperando lo peor porque en realidad el Estado, eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere y por eso le prestó este contingente al colono Bunster. Y Bunster, él dice que son sus tierras, estas no son sus tierras, nunca ha vivido acá. Esta tierra no son de Bunster, son de nuestro Cuivicaché, nuestro Cuivicacheyum. Ellos les pertenecen y nos pertenece por herencia, porque ellos nos dejaron esta lucha y nosotros no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir aunque nos tengan que sacar muertos de allá, no nos vamos a rendir porque es nuestra tierra, es nuestra convicción, es nuestro Monguén está allá, en Ralico, y vamos a seguir resistiendo. Y eso, pues no nos vamos a decaer y que seguimos en pie de lucha. Porque eso es en nuestro lema nosotros, nuestro Cuivicaché, que ellos tuvieron que matarlo para silenciar a nuestra gente. Ahí en esa mampo hay mucha sangre derramada de nuestro antepasado, donde ellos hicieron lo que quisieron. Y eso lo hizo el Estado y lo sigue haciendo en este supuesto gobierno de este Boric, que sigue haciendo lo mismo. ¿De qué no habla? ¿De qué democracia hablan? Ellos se pelean como buitres, pero que son la misma cosa nomás. Así que eso es lo que está pasando hoy en Ralico.